Entre el 2006 y el 2012, Guatemala ha logrado elevar 0.10 puntos, colocándose como uno de los países a nivel global más constantes en la mejora de su competitividad económica. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la Agencia Serigua. En casi toda Costa Rica llueve en abundancia, pero ¿sabes que en pocos años tendremos déficit de agua en todo el país? Nuestras leyes están desactualizadas y dificultan la protección y el aprovechamiento sostenible de este recurso. Tres proyectos de ley buscan garantizar una adecuada gestión del agua. Apoya a la Agenda Legislativa del Agua. Búscanos en Facebook. Agenda Legislativa del Agua, CR. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. En Honduras. La Corte Suprema de Justicia en Honduras recibió varios recursos de inconstitucionalidad contra la construcción de lo que denominan Ciudad Modelo. Los recurrentes afirman que la iniciativa es sinónimo de entregar el territorio nacional con todo y soberanía. El detalle de esta información con nuestra corresponsal en Honduras, Yolani Pérez. Hola, ¿cómo están, amigos y amigas? Reciban un fuerte saludo desde Radio Progreso en Honduras. Pese a las dudas y el rechazo en ciertos sectores de la sociedad hondureña, la Comisión para la Promoción de Alianzas Público-Privadas, Coalianza, y ejecutivos de la empresa NKG de Estados Unidos firmaron un convenio para la construcción de la primera red especial de desarrollo o ciudad modelo en Honduras. El presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, reveló que hay tres posibles sitios: la región del Valle de Sula, la región adyacente a todo lo que es Puerto Castilla y la región sur del país. Rechazando este anuncio, la Asociación de Juristas por el Estado de Derecho presentó varios recursos de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia para evitar la construcción de estos proyectos que aseguran es la venta descarada de la soberanía y el territorio nacional. Escuchemos al abogado Oscar Cruz. La ley dice que definitivamente es una entrega del territorio nacional con todo y soberanía, porque la soberanía el pueblo hondureño ya no va a tener ningún, no se podrá ejercer en esa ciudad de modelo. ¿Qué hay detrás? Solamente él podría responder a esa pregunta. Por cierto, el impulso que en estos últimos días le está dando el presidente del Congreso, pues lo hace en un ambiente electoral en la que todo mundo alborotado por esa quimera de democracia, entre comillas, pues se olvida de que le están robando el país, ¿verdad? Que se lo están regalando a inversionistas extranjeros. De hecho, mañana, en transcurso de esta semana y los días que vienen, se van a presentar más recursos adicionales al que ya presentamos. E igual, ante el silencio que guarda el Ministerio Público, ¿verdad? Que se viene obligado a presentar una acusación contra todos los diputados que aprobaron esto. Y el Ministerio Público no tendría que vacilar, máxime cuando ya emitió un dictamen diciendo que es, las ciudades modelos son inconstitucionales. Si el Ministerio Público no lo hace, pues seremos los ciudadanos quienes acudiremos a las instancias correspondientes para que se deduzcan responsabilidades por el delito de traición a la patria que han cometido los diputados que votaron aprobando estas ciudades modelos. Se anunció por parte del gobierno que sería en el mes de octubre cuando se inicie la construcción de la famosa Charter City o ciudades modelos. Para Voces Nuestras, este fue un reporte de Yolani Pérez desde Radio Progreso en Honduras. En Panamá. El gobierno de Ricardo Martinelli admite que está en deuda con la población indígena. Uno de los retos de la administración será concluir el programa de desarrollo integral de las etnias panameñas. La noticia con nuestro corresponsal, Payín Atencio. Así es. Acá en Panamá tenemos que el ministro de Gobierno y Justicia, Jorge Ricardo Fábrega, en su rendición de cuenta al país, fue claro en decir que uno de los retos más importantes que quedan es concluir el programa de desarrollo integral de las etnias panameñas, ya que según Fábrega, existe una deuda histórica con los indígenas de este país. Si nosotros podemos lograr ese plan antes de fin de año y comprometer al resto de la sociedad, creo que habremos iniciado el proceso de incorporar finalmente a esas panameñas y panameños de la etnia originaria nuestra al desarrollo del país. No es correcto tener dos mundos como los tenemos hoy en día. El área metropolitana y las dos terminales del Canal de Panamá, las cabeceras de provincias, creciendo a niveles como estamos creciendo, gracias a Dios, y tener, por ejemplo, a la comarca Nove Buglé, a su capital, a Llano Tugrí, que por mandato de la ley es la capital y debe tener ahí las oficinas de los, así como en David o en Santiago o en Chitré, las entidades públicas tienen oficinas. En la comarca debe ser igual por ley y no se ha cumplido. Finalmente, el ministro de Gobierno, Jorge Fábrega, informó que se está en este proceso actualmente y se cuentan con unos 7 millones de dólares para el programa de electrificación. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Servicio Informativo del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Es un oficio, pues. Es un arte. Oficios tradicionales en Mesoamérica, tradición y futuro. Una serie de radioretratos sobre oficios artesanales, tradicionales y dignos, locales e independientes. Rutinas de trabajo, condiciones laborales, problemas y perspectivas. Conoceremos a artesanas, artesanos y sus familias. Escúchalos esta semana en la emisión del informativo mesoamericano Voces Nuestras. La cuarta calle de la zona 1 de Quetzaltenango, en Guatemala, conduce al Panteón, que es la calle de los marmoleros. Ahí se encuentra el taller de don Carlos Enrique Juárez, uno de los más tradicionales del lugar y con toda modestia de los mejores, dice don Carlos. La competencia es dura, pero el oficio cuenta con una ventaja. Muertos habrán siempre, y por eso este oficio no se ve tan afectado por las crisis económicas. Les dejamos con una entrega elaborada por nuestro compañero Marcus Plate. Mi nombre es Carlos Enrique Juárez Rivas. Mire, este negocio tiene más o menos como 75 años de vida. Ha sido herencias de familia, de hijo, padre, abuelo. Nosotros nos dedicamos a producir todo tipo de trabajo que la persona lo requiera. Lo trabajamos en mármol blanco, que es este. Y el verde son netamente guatemaltecos. Este blanco y el verde vienen de Zacapa. Ahora este no. Este se llama Blue Pearl y este es Emerald Pearl. Esos tres son brasileños. Vamos a grabar en mármol blanco una imagen. Hace 35 años que tengo de estar aquí, tengo 46 años de vida. O sea, más que todo vine como a los 8, 9, 10 años y a los 12 ya trabajaba yo formalmente. El negocio de nosotros, aparte de ser el primero aquí en Quetzaltenango, es uno de los que mejor produce la mejor producción tiene en cuanto a pedidos. Lo que sucede es de que aparte de la amabilidad, el trato hacia las personas, el buen desarrollo de nuestro trabajo también. Traigo yo la foto de mi esposo aquí, pero su plano medio cuerpo, ¿verdad? Sí, como este son los paramientos. Pues solo... Esta yo se la voy a devolver a usted. Sí, pues. Solo le voy a sacar otra para poner. Eso menos, sí. Mira, estas son fotos de difuntos. Esta lápida le costó a la señora, le costó 3.000 quetzales, porque llevan bronce. Aquí va una foto de porcelana que viene de Italia. Esa foto no le va a borrar para nada. Este joven, el 18 de este mes, cumple un año, ya muerto. Cabo de año se llama aquí. Antes del año, tiene que estar puesta la lápida. Entonces, si no tiene su lápida, entonces la gente ya habla. Esta digo yo que ya para el martes ya está lista. Ya está listo el martes. Aquí en Guatemala y en otros países centroamericanos y latinoamericanos se celebra el Día de los Difuntos, que es el Día de los Muertos. Entonces, para esa fecha nosotros vendemos unas 100, 150 lapias en un mes. Es una tradición donde tiene que tener su lapia. Vienen familiares de la capital, de otro lado, y dicen, ¿qué, no le han puesto la lapia? Así pues, empiezan ya a murmurar y a hablar mal. Ese es una pistola de aire que impulsa el aire para afuera, entonces hace que la herramienta esta, que se llama cincel, haga que desbaste parte del mármol. Se hace primero el dibujo para poder hacer después la letra. Ahora, eso era lo que yo le decía que se hacía antes, miren, esto, ¿no? Pues esos trabajos desafortunadamente son baratos, le digo desafortunadamente porque el tiempo que se lleva, la dedicación y todo es bastante. Esta le vale 600 quetzales, que son una medida de 60 por 50, que son medidas estándar, casi tapadera de la boca caja del panteón. Más cuesta hacerlos a rosas o vírgenes. Las imágenes son las que más cuestan un poquito hacerlas, entonces como nosotros sabemos que en otros trabajos no pueden realizar lo mismo, entonces cobramos un poquito más caro. ¿Qué vale los floreros usted? Eso le vale 125 cada uno. 125 cada uno, pues. Puede ser verdes, azules o... Chules, azules, ¿verdad? Todo lo que se hace con cariño y amor, todo está bien hecho. Entonces, esa misma energía que uno tiene interna, se la transmite a las demás personas, y la gente pues queda, pues por la bendita gracia de Dios, muy satisfecha en cuestiones del trabajo que uno le presenta. El polvo y todo esto, digamos, yo ya estoy acostumbrado a esto, ya tengo mis defensas, me imagino yo, el cuerpo hace las defensas, que yo el ruido lo ignoro y me pongo a ver televisión y estoy escuchando el sonido de la televisión, que ya el cerebro automáticamente lo ignora, fíjense. Entonces ya a mí el ruido no me hace daño. De los, póngale, 35 años para acá, ha cambiado bastante porque ahora ya, antes se trabajaba solo con la mano, un martillo y un cincel y ahí, vámonle, ahí se hacía todo. Ahora no, ahora si quiere cortar una pieza de mármol ya usa una pulidora, si quiere hacer letras realzadas ya se usa un martillo con aire, antes solo con la mano. Si quiere hacer un dibujo o dependiendo de la cantidad de letra, ahora ya se usa la computadora. O sea, ya ha cambiado bastante aquí para adelante. Saber cómo ir a hacer más adelante el tipo de trabajo, pero uno como trabajador en este negocio tiene que irse uno modernizando también. Sí nos gustaría hacer una asociación de marmolistas. Desafortunadamente no la hay. Hemos tenido un par de pláticas con los demás dueños de los demás negocios, pero desafortunadamente ellos no aceptan las condiciones. Entonces ellos saben que no pueden competir con nosotros de calidad, entonces no, si no hubiera una asociación sería mucho mejor, porque ahí se le miraría calidad de trabajo y calidad de producción. Aquí en Quetzaltenango, aquí aprende usted porque mira, porque oye, porque practica. Pero en la ciudad capital, o sea, en Guatemala, sí existe una escuela de aprendizaje. Ahí sí les extienden un diploma para que consta que sí desarrollaron el tiempo necesario para poder aprender y ya lo pueden realizar. Aquí en Xela, todos somos, porque sí le digo, somos muy celosos en enseñarle a otra persona esto. Viene este chamaquito, mire usted, enséñeme. Suponiendo que le enseño yo, 3-4 meses, ¡tas!, ya pone él en su negocio, que no puede hacer gran cosa, pero sí ya viene a perjudicar lo que es la economía, porque vende más barato y los trabajos son caros. Yo digo que donde son cajas de muerto y lápidas son una de las cosas que siempre vamos a tener que vender, dijo aquel, porque la gente Aparte de eso, la lápida es lo último que se pone y es lo que va a ver. No solo los seres queridos, sino los familiares o los vecinos. La crítica es, si la lápida está fea, le dicen, ¿qué lápida más fea la que le pusieron al señor y les dejó tanto dinero y pusieron una toda barata? Entonces, eso va a existir, me imagino que existe en todas partes del mundo. Siempre nos comparamos. Esa es la situación por las cuales las personas a veces ponen una bonita lápida. De todas maneras, siempre con cuidado, señoritos. Muy amable, gracias. Hola, pues, gracias. Dios me la gracias. Perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. Tal y como lo anunciamos en titulares, cada año, el tercer sábado de septiembre, en todo el mundo se celebra el Día de la Libertad de Software, un evento no solo para celebrar las virtudes del software libre, sino para promover su uso para el beneficio del público. Para saber más allá de este día y del software libre en general, damos el pase de nuevo al periodista Marcus Plate, quien conversa con dos expertos y activistas del software libre, el costarricense y consultor informático Rolando Herrera y a su vez Sergio Soto, de Radio Zapote, una radio comunitaria de la Ciudad de México. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro espacio de perspectivas distintas, en el cual hoy vamos a conversar sobre el software libre y sobre el Día de la Libertad de Software, que se celebra anualmente el tercer sábado de septiembre. La primera pregunta va a Serge Soto, de Radio Zapote, una radio comunitaria en la Ciudad de México. Serge, ¿qué es y qué son las características del software libre? El software libre es una propuesta social y tecnológica que implica una reflexión acerca de la tecnología que usamos, ¿no? Entidades como Microsoft regularmente mantienen pues una lucha, incluso una necesidad de monopolizar, ¿no?, las reglas, las patentes, las formas en las que el mercado se mueve y que les favorezcan lo más posible para beneficios empresariales, dejando de lado las necesidades sociales, mientras que el software libre te propone que tú puedas compartir con las personas el conocimiento, ¿no?, que se está gestando en términos de programación, sobre diversos proyectos, ¿no?, que pueden ser de oficina, de audio, aplicaciones para resolver cuestiones muy, muy concretas, ¿no? Entonces, pues finalmente el software libre tiene unos principios éticos, ¿no?, que están hablando e implicando el hecho de que el conocimiento es o debe ser, digamos, de acceso universal, ¿no?, que no debe de ser privatizado o que no debe de ser supeditado solo a la venta de este conocimiento, cuando en realidad pues es un derecho, ¿no?, al que se debería tener acceso. Rolando Herrera, ahora, el 15 de septiembre se celebra en todo el mundo el Día de la Libertad de Software. Hay que decir en todo el mundo, menos en Costa Rica, porque aquí el día 15 se celebra el Día de la Independencia, y por eso se decidió trasladar las actividades del Software Freedom Day al día viernes 21 de septiembre. Rolando, cuéntanos un poco sobre este día y sobre las actividades que se va a organizar en la Universidad de Costa Rica. El Freedom Software Day es una celebración a nivel mundial que se viene realizando ya desde hace aproximadamente unos 6-7 años, en la cual en varias capitales, en varias ciudades del planeta, del mundo, se celebra lo que es la libertad de software. Es celebrar la posibilidad que tenemos los y las personas usuarias de aplicaciones de tecnología de poder acceder a aplicaciones libres, aplicaciones que nos ayudan a desarrollarnos mejor, a tener mayor conocimiento y a romper dependencias tecnológicas. ¿Qué se puede esperar de este día? Bueno, la gente interesada que quiere participar, ¿qué les va a esperar? ¿Como talleres, charlas, cosas prácticas? Normalmente en el Freedom Software Day se tienen exposiciones de diferentes aplicaciones de software libre. Este año vamos a tener software libre para multimedia, para edición de sonido, edición de audio, de imágenes. Vamos a tener un componente lúdico, que son juegos de software libre. Vamos a tener demostración de software libre para pymes, para pequeñas y medianas empresas. También van a venir empresas que en el país desarrollan software libre. Ellos van a demostrar cuáles son sus productos y cuáles son los servicios que ellos ofrecen. va a haber software libre para bibliotecas. También vamos a tener la presencia de la Fundación Quirostanzi. Es una fundación que está desarrollando el proyecto Una computadora por niño en el país, en zonas rurales, y ellos están usando computadoras con software libre. Si yo quiero meterme en este asunto, quiero como trabajar con software libre, tengo mi máquina, tengo un sistema Mac o tengo un sistema Windows y quiero cambiar al software libre, ¿qué tengo que hacer o en qué me puede ayudar el software libre? Serge. El software libre hace unos años era algo que parecía marginal, ¿no? Que parecía de especialistas o parecía de personas que eran muy sabedoras de la programación y todo esto, y ahorita el software libre es algo muy común, ¿no? A veces las personas ya están usando software libre en muchas de sus computadoras y no se dan cuenta. Por ejemplo, es el caso del navegador de Mozilla Firefox, ¿no? Que es muy común tenerlo todos y todos usarlo. Hay también una cuestión, una idea que se llama la migración del software, ¿no? Cuando uno quiere empezar a usar software libre y no sabe bien qué es o cómo hacer, pues desde Windows se pueden instalar ciertos programas que van sustituyendo a los que comúnmente usas. El más conocido es el OpenOffice, o ahora también existe LibreOffice, en donde se sustituye al Office de Windows por muchas razones, ¿no? Porque es muy caro, porque cuesta trabajo encontrar una licencia. Y entonces lo que uno puede hacer es utilizar LibreOffice o OpenOffice e instalarlo, bajarlo, instalarlo en su Windows y comenzar a utilizarlo, ¿no? Hay otros programas de diseño gráfico, por ejemplo, GIMP o Inkscape, que también están para Windows. Inkscape es un editor de imágenes, ¿no? Como CorelDRAW, pero es una versión libre. GIMP también lo hace, ¿no? Te resuelve cuestiones de fotografía, como Photoshop, ¿no? Siempre está un poco esta necesidad de comparar, ¿no? Aunque muchas veces estas comparaciones pues no son equiparables. VLC, que podría sustituir el reproductor de música que tienes. Audacity puede sustituir a los editores de audio que se tienen y así, ¿no? Hay incluso softwares muy especializados en software libre que te sirven para hacer mapas o que se parecen a AutoCAD, ¿no? Para hacer cuestiones muy profesionales. Los hay. Lo que quiero decir es que hay maneras de empezar a usar software libre desde una perspectiva, digamos, accesible, ¿no? Desde que sea sin dolor, ¿no? Por decirlo de una manera. Ahora tengo mi máquina que todavía es Windows y como bajé todos los programitas de software libre para reemplazar los programas de licencia que he tenido antes, pero ahora quiero cambiar también el sistema operativo a un software libre. ¿Cómo lo hago? ¿Cuáles son mis opciones? Y en realidad todo eso es falso, ¿no? Es las instalaciones de Linux, que pueden ser Ubuntu, que pueden ser Debian, Fedora, ¿no? Algunas de las más comunes, también traen una serie de pasos que son gráficos, ¿no? Igual que cuando uno instala Windows, te dicen qué quieres instalar, cuál es, digamos, el lugar donde estás, la zona horaria donde estás, cómo quieres que se llame tu computadora, qué contraseña le vas a poner. O sea, tienen una interfaz gráfica, igual que lo demás, para poderlo hacer, ¿no? Y entonces eso facilita mucho los pasos. Y hay un paso muy particular que te dice o te pregunta si quieres instalar Linux en tu computadora completamente o si quieres que Linux comparta un espacio de tu disco duro con otro sistema, que tengas en tu computadora Windows y que al mismo tiempo tengas Linux. Y entonces cuando la computadora arranca, tú puedas escoger si quieres entrar en Windows o quieres entrar en Linux. Y existe también el mito de que si pones Linux a tu computadora vas a borrar el Windows, ¿no? Y que entonces eso es lo peligroso porque te vas a quedar sin todo lo que hiciste anteriormente. Y bueno, al final, cuando tú acabas de instalar Linux y pones las opciones correctas, desde Linux puedes acceder a tus archivos que están en Windows, a tus documentos, a tu música, películas, todo esto. Desde Linux lo puedes hacer. Desde Windows no, ese es el problema. Pero Linux sí te da el permiso para que veas lo que tienes en la otra parte de tu disco, ¿no? Entonces es interesante porque uno puede tener las dos instalaciones y probar con las dos y darse cuenta de cómo funcionan. Cuando tienes los dos sistemas, puedes utilizar Linux para navegar en Internet, porque en Linux no hay virus, ¿no? No hay, los virus están hechos para Windows, ¿no? Y entonces hay mucha gente que utiliza esta posibilidad, ¿no? Navego en Linux, me conecto a los lugares donde estoy en Linux y todo. Y bueno, luego continúan en su Windows haciendo otras actividades, ¿no? Pueden convivir, digamos, ¿no? En conjunto, y eso le facilita también a la gente las cosas. Comparado con una situación hace 10 años, el software libre, también especialmente como los sistemas operativos, son mucho más amigables que antes, ¿no? De vez en cuando todavía existen los problemas cuando yo compro una máquina, por ejemplo, un laptop, instalo Linux, que tengo problemas con mi micrófono, con las bocinas, con la tarjeta de video, por ejemplo. ¿Estas cosas se están resolviendo o qué tengo que tomar en cuenta cuando me compro una nueva máquina que quiero utilizar con Linux? Regularmente, cuando instalas Linux, hay una opción en Linux que automáticamente reconoce, escanea la computadora y te dice que tienes controladores privativos, porque el problema es con los controladores, ¿no? Con el audio, con la camarita web, ¿no? Que por el fabricante no tienes tú el acceso al controlador. Pero regularmente en Linux ya hay una versión de este controlador, entonces si tú tienes un sistema operativo como Ubuntu, te reconoce automáticamente que no tienes dos controladores y te dice que si los quieres instalar y le dices que sí, entonces te los busca y te los instala, ¿no? Es la manera más común de resolver las cosas, ¿no? Y la otra, por ejemplo, con impresoras sigue habiendo problemas porque a comparación de otros, a comparación de una cámara web o el audio, por ejemplo, en las impresoras los fabricantes no se ponen de acuerdo, ¿no? Entonces tienen muchos controladores diversos y a veces con esto hay que ir a los foros del sistema operativo. Por ejemplo, puede ser Ubuntu, ¿no? El que uses, o Debian o Fedora, ¿no? Y entonces vas a los foros y te das cuenta que no eres la única persona en el mundo que tiene ese problema, ¿no? Y entonces buscas en los foros la solución, sigues los pasos y regularmente es sencillo, ¿no? Regularmente. Lo que sí es importante darse cuenta es que el utilizar Linux implica, por decirlo de una manera muy comprensible, pensar, ¿no? Pensar más. En Windows estamos acostumbrados a que ya todo está hecho. Y entonces ya estamos acostumbrados pues a no pensar demasiado cómo hacer las cosas por nosotros mismos. Y la filosofía del software libre implica que tú hagas también o que retomes un poco de esta libertad de hacer las cosas por ti mismo. Pero regularmente los usuarios de Linux o las comunidades de Linux que se entrelazan mucho para resolver este tipo de problemas te ayudan, encuentras en el internet muchas respuestas, hasta encuentras propuestas distintas y todo esto. Hay una impresión para el común de los usuarios de que Linux es una cosa novedosa, pero en realidad ya no es novedoso. O sea, hay miles de usuarios en el planeta que están usando Linux en este momento y pasan por muchos niveles, ¿no? Son estudiantes, o sea, son personas jóvenes que por alguna u otra razón lo utilizan, profesionales, empresas, ciudades enteras, instancias de gobierno. Entonces, hace unos años era algo tal vez, no marginal, pero sí excéntrico, ¿no? El que usaba Linux era alguien súper inteligente y súper especializado. Y pues ahora ya no es así, ¿no? Cualquiera conoce al menos que existe Linux y qué es, ¿no? Última pregunta es un poco, digamos, las dimensiones políticas. Estamos en Centroamérica. ¿Qué es el beneficio de software libre específicamente para el sur y para movimientos sociales? Rolando. La universidad como institución tiene que buscar aquellos cambios y aquellas mejoras que la sociedad nacional requiera. Usar software libre es natural a ese mandato, porque hemos comprobado de que el software libre genera relaciones de independencia en las personas usuarias. Evita el tener que recurrir a prácticas no aceptadas como la piratería. Le brinda a las personas mayor oportunidad de desarrollo. Además, la Universidad de Costa Rica maneja fondos públicos. En el 2008-2009, la universidad se da cuenta de que está haciendo una inversión importante en aplicaciones privativas para ofimática que no tiene razón de ser. Aproximadamente la universidad tiene un presupuesto de más o menos 150 millones de colones anuales para pago de licencias de software. O $300,000. Las aplicaciones de ofimática estaban consumiendo aproximadamente un 60-65% al año de ese presupuesto. No tiene razón de ser en el sentido de que existen aplicaciones libres que rinden igual o mejor que las aplicaciones privativas. Ese dinero que se invertía en estas aplicaciones privativas perfectamente se puede invertir mejor en capacitación, en desarrollo, es decir, es una inversión que le queda a la universidad, mientras que cuando hacemos inversión en software privativo, que en la mayoría de los casos pertenece a transnacionales, dicha inversión no queda en Costa Rica. Entonces, este tipo de cambio, el romper este paradigma del software privativo hacia el software libre, es muy importante para la universidad. Serge. Para los movimientos y para las organizaciones, reducir drásticamente los costos de las licencias que pagas por utilizar Windows, ¿no? Porque básicamente en Linux ya no vas a pagar una licencia, ¿no? No tienes estos pasos, como decimos en México, tortuosos, ¿no? Que te hacen tener que a veces incluso piratear los programas. Porque básicamente la gente no tiene acceso a pagar el precio de un software tan caro, ¿no? Y habrá gente que se siente mal por estar usando los programas piratas y todo esto. Y quiero usar otro programa y también lo tengo que ir a comprar original, porque si no van a venir a mi organización o a mi instancia, entonces van a revisar que tengo un programa pirata y me van a multar. Todo este sentimiento de culpa que viene a través de la cuestión de los derechos de autor, pues en Linux eso no existe, ¿no? No te implica esa supuesta violación, ¿no?, a los derechos de otra persona, etcétera, etcétera. Y esto le da la posibilidad a los ciudadanos de acceder a un bien público, a un bien de servicio público, que en este caso es el software libre. Por lo que preguntabas, bueno, pues los países del sur pierden mucho dinero que se va hacia la gente que, por ejemplo, Microsoft o las empresas que controlan este tipo de softwares, y los que ganan en realidad son ellos, ¿no? Y ganan de muchas maneras, porque te dicen que cada año tienes que pagar la licencia, que cada vez que hay un cambio tienes que pagar, que si quieres utilizar una variante tienes que pagar. Entonces, para la gente, ¿cuál es el beneficio de utilizar esto, ¿no? Ser solamente un consumidor o un usuario pasivo de estas cosas, ¿no? La gente que escuchan esto y se interesan en el software libre y quieren como informarse para tal vez migrar en algún momento, ¿dónde pueden recibir información importante sobre el tema? La web está completamente llena de recursos de información sobre la temática del software libre. Un caso es la página de la universidad, de la comunidad específicamente de la Universidad de Costa Rica, que es www.softwarelibre.ucrac.cr. Ahí las personas que quieran pueden ingresar a esa página y hacer las preguntas que quieran. Sergio Soto, de Radio Zapote en México, y Rolando Herrera, del Centro de Informática de la Universidad Costa Rica, sobre beneficios del software libre y sobre el Software Freedom Day, que se celebra en este mes en el mundo y en ciudades mesoamericanas. En Costa Rica se va a celebrar el Software Freedom Day el día viernes 21 de septiembre a partir de las 9 de la mañana en la Universidad de Costa Rica, en la Facultad de Educación. En Costa Rica hay más de 2.000 comunidades que administran su propio acueducto, abasteciendo a casi un 30% de la población. Pero estos acueductos comunitarios no cuentan con condiciones adecuadas para prestar el servicio de manera óptima. ¿Sabes que esto pone en riesgo el acceso al agua de estas comunidades? Por eso necesitamos una ley que fortalezca estos acueductos para garantizar el derecho humano de acceso al agua. Apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búscanos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua, CR. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Servicio Informativo del Centro de Comunicación, Voces Nuestras. Bueno, damos por finalizada esta emisión del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Agradecerle, como siempre, a usted por su sintonía y también agradecer a todas aquellas emisoras que retransmiten este informativo, ya sea Radio Universidad San Carlos y Radio Cahuinaquel en Guatemala, en Panamá Radio Veraguas, en El Salvador saludos a las y los radioescuchas de Radio Iscanal. Agradecer también a quienes nos sintonizan en Costa Rica por Radio Actual o Radio Pampa y en México por Radio Teocelo, a su vez en Alemania por Radio Dreieckland y también a quienes nos escuchan por la señal satelital de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER. Agradecer el aporte en esta producción a Natalia Rojas, Marcus Plate, la red de corresponsales de Centroamérica y México, así como a Leonardo León en los controles. Hasta la próxima semana. Usted escuchó la radiorrevista Voces Nuestras. Agradecemos a los corresponsales centroamericanos representantes de Radio Veraguas en Panamá, la Federación Unidad Ecológica Salvadoreña, al Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala, la Federación Guatemalteca de Enseñanza Radiofónica, al Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales en Panamá y a Comunicación Comunitaria en Honduras.